Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM. Esto es Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Y este tema que ha sonado es Fever, de La Lupe. Nos lo ha traído parte del colectivo de la TVOteca. Y hoy estamos con ellas. Está a mi izquierda Bute. Bienvenido. Hola, buenas tardes, noche. Está Kronsky también. Hola. Y también está Lorenzo con nosotros. Hola, muy buenas. Y Javi. Muy buenas. Y Teresa también. Hello. Nada, pues la TVOteca es un proyecto autogestionado, es una biblioteca de cómics que está en Granada. Y me gustaría que la presentarais vosotras, que la conocéis mejor y la habéis formado, formáis parte de ella. ¿Cómo presentaréis este proyecto? Un poco la historia de la TVOteca. Bueno, la canción que hemos traído venía un poco a propósito de desde cuándo está la TVOteca funcionando. Hemos traído a La Lupe porque es una artistaza, por un lado, la canción es maravillosa. Y porque la TVOteca efectivamente hace mucho que empezó. Vamos con los cursos escolares, normalmente vamos contando desde septiembre, que es cuando comenzamos. Y este curso que empieza ya es el 13º año que estábamos en funcionamiento. Muy bonito número, más el 13, pues vamos a tope con él. Le damos la vuelta a la mala suerte. Y bueno, pues la TVOteca, como ya has dicho, una biblioteca autogestionada de cómics, que el fondo de lectura que tenemos se va configurando con la colectivización que hacemos la gente que participamos en el proyecto, ¿no? Y los mejores TVOs que tenemos en la casa son los que queremos poner en común y compartir entre todas. Empezó en 2012, en esa época estaba funcionando una asociación cultural estupenda que había, que era la Brújula de Momo, y allí con Pilar, Consu y Cecilia, que eran quienes llevaban esa asociación cultural, bueno, pues siempre estaban haciendo propuestas. Y bueno, yo siempre he sido un fricazo, ya soy un fricazo que peina canas, pero aún ya por esa época, pues como nos pasa tanto friki del cómic, tenía muchísima lectura en casa y llegaba un momento que no es como cuando eres niño que te has releído tu colección 10 veces, ya no te da tiempo. Y bueno, pues la verdad que me daba mucha pena tener tanta cosa allí muerta de la risa y decidí poner en marcha eso. Entonces empezamos tímidamente, al comienzo teníamos un baúl allí que estaba cerrado entre semana y abríamos los martes en esa época, abríamos todos los martes por las tardes y poquito a poco ya pues fue llegando gente. Ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? De 2012 hasta ahora. Y la TVOteca, digamos que funciona de forma autogestionada, uh-huh. Y con donaciones, con socios. Explica un poco cómo es el funcionamiento interno. Bueno, como decía, si bien el primer y segundo año pues empecé a atender yo con lo del baúl y tal, pues enseguida de la gente que nos juntábamos por allí, pues como Teresa aquí presente, o Bute, que estábamos de los primeros años, pues esto que estaba atendiendo por allí por la tarde, funcionamos como una biblioteca, es decir, estamos allí, la gente llega. Es curioso porque tampoco es que venga precisamente gente que esté acostumbrada ya al mundo del cómic, sino que tienen curiosidad en introducirse en él. Entonces pues va recomendando lectura y la gente se va picando y descubriendo que tiene una idea muy errónea de todo eso. Pero como decía, que me pierdo, pues las compañeras que iban viniendo por allí, pues bueno, esto que yo terminaba, ya nos tomábamos algo allí en la brújula, y pues yo me acuerdo precisamente, me acuerdo mucho de Teresa, que se ponía allí detrás mía, veía cómo me ponía a cerrar las cosas, a recolocarlo todo y tal, y sin medias palabras, pues se ponía allí a mi lado y comenzó a echarme un cable y echaba una mano, pues bueno, tan proactiva y apañada como ella siempre, y con la amiga que nos juntábamos así, pues hemos ido haciendo equipo. Funcionamos así, es una biblioteca, la gente llega los días de apertura, que luego los comentaremos, y ya está, es una biblioteca al uso. La gente saca la lectura y tiene 4 semanas para leerla, y luego pues los devuelven y comentamos de la lectura y todo esto. Y la pregunta es, bueno, son cómics, estamos aquí en Radio Almaina, que está encima, o perdón, debajo de una biblioteca autogestionada también, pero ¿Cuál es la razón por la que escogierais los cómics y no los libros, los fanzines, otro tipo de publicación? ¿Qué le veis o qué relación tenéis con los cómics vosotras para haber montado este proyecto? Bueno, yo como simiente inicial, a lo mejor, como he dicho, tenía muchísimo cómic en casa. Me gustan, prefiero los libros, fíjate, pero luego cómic leo una barbaridad. También cunde mucho y tal. Entonces, bueno, fue un poco casual. Ya al montar una biblioteca de cómics, quien se acercaba tenía cierto interés y también es verdad que en España el cómic está muy denostado. Te vas a Francia o Bélgica o en otros tantos países y hacen reverencia al tema. El cómic está reconocido como una cultura de gran prestigio, ¿no? No pasa eso aquí. Y apetecía también hacer una divulgación en ese sentido. Sí, yo creo que lo que decía al principio, de que fue una cosa muy natural, que de pronto pues gente que también esto salió mucho salió fuera de la órbita de lo que puede ser los lectores de cómics típicos, la típica gente que en aquella época eran poquitos, pero ahí empezaron a entrar gente que llegaba y decía, oye, pero a ver, y le hablábamos con gente, le recomendábamos un cómic, un libro, y volvían a la semana siguiente, oye, pero yo quiero más de esto, porque se sorprendían de que hubiera cómics que le reflejaran historias que le interesaran tanto, ¿no? Y yo creo que ahí también porque mucha gente me decía, pero tío, eso es una locura, porque sobre todo gente que las librerías de cómics, ¿no? Gente que decía, pero estoy haciendo competencia a las librerías de cómics, eso va a hacer que se vendan menos cómics, ¿no? Digo, que va al contrario, y yo creo que es así. Hemos abierto, digamos, es una expresión un poco gilipollezca, pero hemos abierto mercado, en el sentido de que mucha gente que no lo tenía eso en cuenta, el cómic como una cosa de que te guste leerlo o regalar cómics, hemos abierto ahí una línea que es interesante, porque había mucha gente que realmente no, ya habían perdido de vista el cómic, no lo tenían ya en su, y con la biblioteca, con esta iniciativa, volvieron a entrar y abrieron la puerta la primera vez también a lo que es el cómic, no, a interesarse por esta narrativa, sí. Claro, aquí os suelto la pregunta de, ¿creéis que habéis, lo que dices, habéis abierto una brecha o habéis traído de nuevo a antiguos lectores de cómics, porque el cómic ha sido una cosa marginal, también digamos que orientada hacia el mundo juvenil o infantil? Claro. ¿Cómo veis todos esos clichés? Pues, hombre, yo creo que ahí vimos que... Porque seguimos teniendo un grupo de gente de usuarias, por decirlo de alguna manera, de usuarias y entre comillas, que son, pues, digamos, lo que te puedes esperar del tema de cómics. Son gente joven, así como un poquito más friki y tal, pero tenemos también la mayoría de gente, son gente un poquito más mayor, de todos los tipos, hay gente y yo creo que al final, visto con el cómic, sobre todo en los últimos 30 años, el cómic, yo creo que la evolución que ha tenido básicamente importante es que han empezado a contarse historias de todo tipo, historias más personales, historias de tipo político, sobre todo también que te permite el cómic poder leer algo que te lo está escribiendo una persona o dos personas que te están hablando directamente, ¿no? Y yo creo que esa comunicación en el cómic es muy directa. Además, las imágenes, porque en la literatura también se da esa comunicación de una persona con otra a través de la literatura, pero las imágenes es un tema muy potente. Y ahí ya donde hay algo mucho más personal, porque una imagen para una persona te remite a unos lugares y para otra persona te lleva a otros sitios, ¿no? Es algo muy chulo que tiene el cómic. Yo creo que hay la gente se ha enganchado por ahí, yo creo, en estos últimos años. De hecho, una cosa que ocurre en la biblioteca, también ha ido, nos hemos ido ajustando según hemos tenido más cantidad de libros allí, ¿no? Se sorprende muchísimo con los géneros que ponemos a disposición, que además creo que los tenemos dispuestos de una manera muy a propósito, pero que te encuentras de todo, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, pues, tenemos una sección de salud mental, de trapollo marica, tenemos TVO feminista, a la autora la destacamos mucho, porque como en tantos otros campos, bueno, como todo en la vida, están menos visibilizadas y hay menos todavía, pero van increciendo. Tenemos de historia dividida por zonas geográficas, aparte de lo que siempre está al uso, ¿no? Bueno, pues tenemos de superhéroes, hay manga, de ciencia ficción, de terror. Pero esos son los géneros clásicos que se manejaban en el siglo XX. De todas las incorporaciones que ha habido posteriormente, pues bueno, que la gente se sorprende un montón. Decían, coño, no sabía que había TVO de este estilo. De las gestoras de la biblioteca, a casi todas nos gusta muchísimo el cómic autobiográfico, donde hay joyas de la corona. No sé si a vosotros lo compartís, ¿no? Y bueno, para hablar de un poco, para redondear un poco esta presentación sobre la TVOteca, me gustaría que mencionarais un poquito también el tema, el proyecto de la revistica, que es un proyecto que digamos que está asociado a la TVOteca. Y bueno, que me comentarais un poco qué publicaciones. Pues justo en Javi, como había ya dicho, la TVOteca nace alrededor de 2012. Mi experiencia personal fue en 2014, al llegar en la brújula de Momo, cuando justamente estaba empezando la organización de este nuevo proyecto en alrededor de lo que era la TVOteca, que era la revistica. Y justamente va un poco de... El enfoque era, pues eso, como ya por el tema de la TVOteca, la democratización del saber a través de la lectura, pues la idea de la revistica en sí era dar espacio y un poco de publicidad, si así se puede decir, a asociaciones granadinas o a cosas que nosotros pues pensamos y pensábamos en aquel entonces pues que merecían la pena y era interesante hablar de ellas. Así que realmente el proyecto empezó pues así a surgir. Un poco paralelamente, la gente que se veía de alguna manera pues que estaba interesada en ello, pues venía poco a poco acercándose porque querían dibujar, porque tenían algo del que hablar y que les interesaba mucho. Muchas veces las colaboraciones venían justamente pues en tándem. Una gente se ofrecía al dibujo, otra pues que sí que también tenía más conocimiento del tema, pues se ofrecían a guionizar aquello. Siempre ha sido un proyecto conjunto muy interesante y que en muchas ocasiones ha ido paralelamente. ¿Cuántos años tiene entonces la revistica? Casi los mismos que la TVOteca, básicamente. Ya vamos para la número... Empezamos en 2016 con la primera edición, a pesar de que aquello ya se iba cociendo desde un poco antes, y ya vamos por el número 8. Que ha sido publicado este año, no hace mucho, ¿no? Está recién publicado y claro, todo esto viene de una gana de producir algo que sea bonito y que la gente pueda leer. Por eso también cuesta bastante organizarlo. Claramente todos los autores, las autoras, los guionistas, los maquetadores lo hacen todo por el puro amor al arte. Así que no se puede tampoco presionar mucho. La agitación y la creación van con el ritmo... con un ritmo lento. Sí, cuando podemos. Exactamente. Vale, es un proyecto fancinero que incluye a gente de la TVOteca en guión, en dibujo, en historias, ¿no? Escritura. Vale, pues vamos a escuchar un poco más de la música que habéis traído y seguiremos hablando profundizando en el proyecto de la TVOteca y hablando de cómics. Talento malgastado. Talento malgastado. Comienzo de la vida no estuvimos, no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de... Mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala? ¿Quién? Descubrí tus monstruos y ahora... Te vas al infierno. Y

y nos la han traído ellas. Me gustaría preguntaros, a colación de la revistica, de lo que hablábamos antes, ¿por qué habéis traído este tema? Pues sí, como decíamos, es que la revistica era la gran alternativa contada en cómic, pero en este caso el número 8 ha sido especial transfeminista y es un poquito diferente. En este número, primero, los puntos de venta del número 8 está en Dune Comic, el Entresuelo, el Eco Super, Subterránea y el Jergón. Y bueno, en esta revista pues lo mismo, como siempre, varias autoras se han juntado y han ido escribiendo, dibujando y bueno, han ido haciendo cosas muy variadas, cada una hace un poco lo que quiere con este tema en particular. Y hay pues desde recomendaciones de cómic, de radio, hay un montonazo, bueno, de tiras y es muy divertida, por cierto, os digo que se está vendiendo súper bien y que os deis prisa. Y bueno, no sé... Sí, pues un poquito, pues es curioso lo de este es nuestro primer número temático, porque siempre hemos tirado más porque cada autora pues explicara un poco así, porque siempre empezamos por acotar un poco la cosa, que no, si vamos a hablar de algo más en concreto, pues de la Granada alternativa contada en cómic, ¿no? Los colectivos que ha habido en la ciudad, y al final pues con el tiempo tenemos, después de 8 números, tenemos ahí un catálogo histórico, digamos, de donde podemos ver un poco la evolución que ha habido en tanto de movimientos ecologistas, por barrios sostenibles y bueno, y habitables. No sé, que siempre nos ha interesado esto también, un poquito así en contra de la turificación masiva. Y ahora pues con este tema. Por ejemplo, parte de los colectivos que han salido en los números del 1 al 7 ahí de Granada, ¿no? Pues hemos hablado del ecomercado, del apeadero, del proyecto Estrella Arte, del gato gordo que por pena ya no está, Realejo Habitable. Hemos sacado también varias historias sobre el colectivo de las cuevas para exponer ahí la problemática y tal, Ortigas, la colectiva, y también, o sea... Pues, ahí seguimos. También abrimos, encantadísimas de seguir colaborando con otros proyectos, aunque no conozcáis directamente a gente de la revista, ya sabéis dónde encontrarnos. Nos ya ponemos el dibujo, el guión y el lenguaje de cómic. Sí, sí. Y ahí está. O si alguien prefiere dibujar o hacer un guión, o sea, perfecto, también súper bienvenido. Bien, ahí está. ¿Dónde se puede contactar a la revista? ¿Hay una dirección mail? Pueden venir a la TVO también, sí. Pero sí. Para el tema, el email es larevistica@gmail.com. No somos muy digitales, pero de vez en cuando lo miramos. De hecho, ha habido algunas de las autoras que colaboran con nosotras que precisamente contactaron por ese email y bueno, ya han estado participando con nosotras. Y también tenemos ahora un Instagram que, bueno, lo llevamos pichis, pero lo estamos intentando. Así que también se puede escribir ahí, a Instagram. Luego, decir que los primeros números son ya incunables, son imposibles de encontrar, los primeros dos números. Y el resto se pueden encontrar en la biblioteca, que somos también punto de venta. En los otros puntos de venta que ha dicho Kronsky es solo el último número. En las ferias. En las ferias, cuando hacemos eventos, que también somos muy feriantes. y una cosa que no hemos destacado, que en este número por fin hemos conseguido subir la paridad, o sea, la participación de mujeres en este especial transfeminista ha sido mayor, que era algo que estábamos, la verdad, buscando, deseando y ole, ha habido un montón de gente. Bueno, pues ahí queda recomendado ese número 8, especial transfeminista, que tiene un montón de viñetas ahí contra el heteropatriarcado. Yo me lo he leído, está guay, felicidades. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estas peculiaridades de la revistica que también unen a la biblioteca, que es, pues, por ejemplo, lo que habéis mencionado de la no digitalización, ¿no? Que yo he ido a menudo este año a la biblioteca y he visto, bueno, pues los métodos arcaicos para inventariar. Libreta y boli. Luego también, pues, vuestra aversión un poco a las redes sociales, quizá. Y lo que me comentaba antes, Bute of the Record, ¿no? Digamos que la revolución de todavía seguir imprimiendo en papel, seguir consumiendo lectura impresa. ¿Cómo veis esa batalla y por qué estáis en esa batalla? ¿Qué obstáculos o qué satisfacciones veis en esa lucha? Es que yo, claro, nosotros al principio, eso, como somos más bien analógicos que digitales, también nos dimos cuenta que a la hora de transmitir información, de transmitir estas historias que nosotros queremos contar, de todos estos colectivos, de toda esta realidad alternativa, es que en digital, en redes sociales, se pierde todo, es que está todo perdido. Todo lo, ¿te acuerdas de aquella época gloriosa de los blogs, por ejemplo, que escribíamos allí? Había cosas maravillosas en los blogs, de que la gente, todo eso está olvidado, perdido en, la, en una nube, en un... Y el papel al final, pues, además, coño, que es una, está hablando de una biblioteca de cómics, ¿no? Que lo, y es que es maravilloso llegar allí y ver todos esos cómics de los años 70, 80, 90, 2000, es todo, de hace 40 años hasta aquí. Si claro, eso fueran archivos digitales, estaría todo perdido. Es que ni siquiera en CD se podría tener, ni en DVD. Y eso, no sé, a nosotros nos ha gustado siempre esa, tocarlo, tocar las cosas con la mano, tener esa posibilidad de verlo y disfrutarlo con las manos, sí. Luego también en cuanto a estar tan analógica y fuera de lo digital, pues que realmente no nos gusta el ritmo y velocidad que lleva todo este universo de los bytes. Si de pronto el proyecto TVOTECA empieza a visualizarse a través del Instagram, pensamos que se desvirtuaría mucho. Vamos creciendo muy orgánicamente, el número de socias teotequeras ha ido aumentando despacito y buena letra, nos gusta que sea así. Cuando estamos atendiendo en la teoteca a la gente que llega, pues bueno, que es que tampoco queremos parecer una gran superficie, que ha habido momentos que ha habido aturullo, porque de pronto ha crecido mucho el número de asistencia y se pierde un poco la idea que nos gusta, ¿no? Que, pues, que llega el personal, charlamos, estamos, bueno, nos conocemos con la gente que asoma por allí. Entonces, sí hay aversión a las redes y luego sería un arma de doble filo. Siempre hemos evitado la muerte por éxito, un crecimiento así en avalancha, y que vaya de manera orgánica, pues tiene mucha ventaja. Y pues de hecho, si al principio, los primeros años, abríamos una tarde en semana, todo eso se ha ido aumentando y ahora ya pues estamos abiertas un día los jueves, mañana y tarde, el primer martes de cada mes por la tarde, y conforme vamos ampliando el número de gente que colaboramos, ¿no?, y que estamos gestionando el proyecto, que va haciendo falta cada vez más, pues podemos atender a más gente de una manera relajadita. Que sí, que no, o sea, nos gusta el trato y mirar a los ojos de la gente. Un libro, un montón de libros y un montón de personas, es la teoteca al final, ¿no? Y eso, y no ser una gran superficie, no morir de éxito, es algo que últimamente estamos hablando de decir, o sea, igual el crecimiento de esto, si cada persona que viene se lo dice a otra más, va a ser un crecimiento exponencial, y nuestra trayectoria no ha sido así, o sea, hemos ido creciendo según íbamos y de una manera muy fluida, gustosa, y que es un placer participar y compartir y comentar con todo el mundo. No queremos que esto de repente cambie, que tengamos que hacer una superestructura, que no estamos preparadas para ello. Entonces, como pasito a pasito, y ahí está. O sea, estamos aquí, también teníamos nuestra pequeña de decir, pues es que realmente no... Nuestra idea no es hacer una difusión y un crecimiento infinito, para nada. Vamos todo a lo pequeño y así, con un trato directo y un disfrute y hacer comunidad. Claro, eso, que en realidad es lo que mola mucho de la TVO, que es una biblioteca, pero no es así al uso. O sea, puedes hablar, tenemos musiquita, y si no sabes muy bien qué libro vas a coger, y da igual, seguro que vas a encontrar a alguien que te va a recomendar algo buenísimo, que te va a preguntar qué te apetece, qué sueles leer, qué te gusta, qué te gustaría descubrir. O sea, que no van a ser cosas al azar, no te va a decir, bueno, es que a mí me ha gustado tal cosa y por eso te la recomiendo, no. ¿Crees que te gustaría? No sé, porque hay diálogo. Sí, a colación de esto también, evidenciar y poner muy sobre la mesa que la biblioteca es un proyecto con una línea política bastante clara, en la que tenemos un posicionamiento y que lo mostramos. Si tú entras en la biblioteca, bueno, no os definimos de nada, pero apoyamos el transfeminismo, LGTQ, esto, ecologismo, hacemos eso, comunidad, colectivo, anticapitalista, o sea, en fin, con esta línea de pensamiento, también la revística claramente lo comparte, ¿no? Y entonces, como tú entras y aunque no haya nadie que te pueda, en ese momento esté todo el mundo ocupado y nadie hable contigo o te recomiende, tú puedes encontrar un montón de secciones que van aumentando, por suerte, como decíamos, ¿no? Las temáticas van avanzando también y cada vez hay más secciones que te pueden dejar con los ojos abiertos si no conoces, o sea, si vienes ahí de fuera del mundo del cómic, que se pueden aprender también un montón de cosas, ¿no? Cuando nos preguntaba del por qué con el cómic y por qué llevar a cabo pues todo lo que acaba de decir Teresa a través de ese medio, y si pienso en la cantidad de información y de lo que de verdad hay en la TVOTECA, me viene un poco a la cabeza que realmente ya solamente lo de compartir todo aquello sería como pensar en una bonita biblioteca en casa de alguien con un montón de libros súper interesantes que pueden enseñarnos mucho y que pero estén ahí, y igual encima igual el tío es tonto también. Me refiero que me parece tan subversivo y tan increíble lo de simplemente compartir todo aquello, que realmente ya sí, de por sí el acto ya es muy revolucionario. Y encima, pues la cantidad y las secciones que tenemos justamente reflejan también lo que queramos. Pero el tema de que no haya solamente superhéroes, el tema de que haya ya una novela gráfica más desarrollada realmente, el solo hecho de que haya, qué sé yo, a tomo de Capitán Trueno, pues igual que se pueda uno leerlo y contextualizarlo, y como ya se decía, el hecho de que posiblemente, ojalá fueran así toda la biblioteca, realmente que hay, que se hable, que se desmitifique un poco. A mí me gustaría también gritar en un museo y decir, ah, mira qué guay esto, mira qué feo esto, quitarle un poco de importancia a algo, no porque no sea importante, sino que a veces, exacto, a veces nos ponemos demasiado serio con algunas cosas. Yo lo que estaba diciendo de la parte de la colectivización es que se vive en unos momentos muy bonitos, vamos. Yo me acuerdo con una chiquilla que ahora tendrá 13, 14 años y es usuaria habitual, bueno, se lleva a TVO y de pronto es que llega y se trajo todos los libros de Pokémon, la colección suya de Pokémon, que digo, madre mía, esta cuando se estaba leyendo Pokémon es cuando tenía 7 u 8 años. Yo que he ido colectivizando mi colección, en mi casa me guardo todavía lo de, tengo un par de cosas que soy incapaz por nostalgia, por cariño. Entonces de pronto veía a esta chiquita que dice, aparte de los Pokémon luego tienen mucho éxito con el público más infantil, que les encanta, ¿no? Pero vamos, me acuerdo que fuimos y empezamos a darle besos, es decir, qué apaña eres que te ha desprendido de parte de, como si te arrancan el corazón, ¿no? Porque para los que somos lectores ese paso inicial cuesta. Es verdad que una vez dado, y para quien escuche, porque lo sepáis, es maravilloso compartir y no traigáis la morralla, el número suelto que se te ha quedado en casa, tráete lo que más te ha gustado, porque es que luego verás cómo te llega una retroalimentación preciosa en ese sentido. Y dices, coño, comparte la lectura con los demás y te lo comento. Es muy gratificante. Es verdad que a mí también me ha cambiado un poco la mente, porque yo antes, yo los cómics también era una cosa de esto, tenía que guardarlo yo, incluso no los prestaba, porque como he perdido unos cuantos, así digo, ya no presto cómics. Pero sí de vez en cuando yo me hago una perdón, una recogida y me llevo para la biblioteca un puñado de cómics, y creo que está, pues al final digo, es que está, tienen más vida, sí. Sí. Lo otro es dejarlo allí en casa, allí apagaditos. Pobrecillo. Todos los mantienen activos, sí. Sí, no puedo confirmar entonces como usuario de la biblioteca reciente que sí, que el rollo de la biblioteca es así, ¿no? Y rompe un poco con el tópico de, bueno, del vendedor de la tienda de cómics, que es un poco el de los Simpson, por ejemplo, ¿no? Como arquetipo, sí. Alguien hostil y que trata al cliente un poco con siempre, pues con mirando por encima del hombro, ¿no? Y ahí es justo una cosa que me sorprendió de la biblioteca, es justo eso, el rollo amable, recomendación de tú a tú, sin ínfulas, ¿no? Que tenéis. Y luego también el rollo de compartir, precisamente romper con ese tópico del coleccionismo friki que no quiere enseñar ni la colección ni prestarla. Entonces, nada, felicidades por ello. Que, ¿cuántos ejemplares, y hablemos un poco de secciones, de bueno, temas que tratáis ahí? Hablad un poco de ello. Realmente del número de ejemplares que teníamos jamás hemos tenido ni idea. Hemos ido contando por estanterías siempre. O sea, así como empezamos con un baúl, el ritmo de crecimiento venía siendo en torno a un par de estanterías anuales. Este último año ha sido bestial porque las donaciones y cesiones de la TV Tequera ha ido en aumento y hemos crecido 4 estanterías en este último curso. Entonces, ejemplares no sabíamos. Ahora estamos haciendo una base de datos. Nos da mucha pena soltar la libretita. Nos encanta apuntar en la libreta lo que se lleva cada uno y sentirnos así como Lucien del Sandman para quien pille la referencia. Pero es demasiada gente ya y la verdad que es muy poco práctico. Por la gestión tenemos que ir pasando a llevarlo a un ordenador. Entonces, bueno, que hemos empezado a hacer la base de datos y pues tenemos un montón de números, no sé. No están todos, pero más de 10.000 ejemplares sí tenemos en la Tebio. Falta todavía, estamos en ello. Entonces, pero pues un montón y sobre todo de gran calidad. Hay buenas lecturas. Que me gustaría preguntaros una recomendación a cada una de vosotras, pues si son ejemplares que están en la biblioteca, mucho mejor, ¿no? Pero para no profundizar en vuestra relación con el mundo del cómic, que aquí tenemos varias personas que son autoras, simplemente una referencia por persona estaría bien. Pues a mí me gustaría recomendar a Candela Sierra, que la he conocido hace poco, que creo que es de Granada, pero no estoy segurísima de ese dato. En todo caso, de por aquí cerca, y ha hecho un libro que me gusta mucho, que se llama Lo sabes aunque no te lo he dicho, que es genial. Si me oyes, Candela, por favor, que sepas que eres genial, soy tu fan. Y también lo tenemos en la TVO, y bueno, en este momento lo tiene Loren, pero prontito lo tendremos en la TVO. Y también ha hecho otro que es un poco anterior, que se llama Rotunda. Y bueno, ya juega mucho con las conversaciones y tiene un humor muy inteligente y me ha gustado mucho. El de Rotunda, para las personas que hayan trabajado en diseño gráfico, les va a encantar porque se van a ver súper reflejados. Yo me vi muy reflejada. Y bueno, y el otro también, genial, maravilloso, os lo recomiendo. No os digo nada porque es mejor descubrirlo. Pues yo iba a recomendar uno de un autor italiano que ahora, por suerte, se está haciendo mucho más conocido también aquí en España. Le están traduciendo poco a poco bastante cosas y sería Zero Calcare. Él lleva trabajando desde hace muchos años también con proyectos políticamente muy interesantes, fanzines. Siempre ha estado metido en muchos movimientos sociales, pero afortunadamente ahora por lo menos 2-3 libros ya han sido traducidos en español. Uno entre ellos, y posiblemente el más famoso ahora, es Kobane Calling. Pero la verdad que no hay desperdicio. Cualquier cosa que esta persona saque, pues suele ser muy, muy interesante, que vaya de política. Hay muchas cosas que no han sido traducidas todavía, que van más bien de su vida personal y que tienen mucha referencia pues a cosas que igual culturalmente no se entenderían tan bien, y por eso pues posiblemente no hayan llegado. Pero Zero Calcare, sin duda. Pues yo recomendaría, tiraría por el TVO granadino, y voy a ir a lo seguro, porque este es un cómic que tenemos, de hecho tenemos varios ejemplares ahí en la biblioteca y están todos súper manoseados y gastados. Además, eso es muy buena señal, porque a la gente es un cómic que a gente que igual no lee habitualmente cómics y tal, sabes que si se lo llevan le va a gustar. Entonces, se llama La araña del olvido. Es un cómic que dibujó Enrique Bonet y con un guión suyo también, hace ya 6 o 7 años creo que lo sacó, y ya va por la 4ª edición. Y es la historia, es una adaptación de las memorias de Agustín Penón, que fue el primer periodista que vino a España a investigar la muerte de Lorca. Era, bueno, de origen español, pero nacido en Estados Unidos, y vino aquí en el año 51, creo recordar, pensando que, claro, él miraba a Lorca y tal, y pensaba que aquí en Granada pues podía venir y preguntar por Lorca como si no pasara nada, y que era que le explicara, y claro, cuando llegó aquí y empezó a preguntar por Lorca y se dio cuenta de que eso no se podía hacer en Granada en esos años, que no era, era muy peligroso meterse en esa. Y él se metió, digamos, a investigar y a la historia real. Y Enrique pues lo cuenta muy bien. Y también hay una parte misteriosa, porque te da a entender también que hay una especie de. Había algo oculto, por eso se llama la araña del olvido, había una especie de entidad, de algo que no se puede expresar con palabras, pero que le impedía llegar a la verdad del caso de Lorca en Granada, y que había en Granada algo que le impedía acceder a la verdad, ¿no? Yo creo que eso es también muy simbólico, y el cómic juega también con ese doble sentido, y está muy chulo, La araña del olvido, de Enrique Bonesi. Bueno, yo ahora voy a dar mi recomendación. Sí destaco, antes, es verdad que se nos ha quedado en el tintero alguna cosa de los géneros que tenemos allí. Le damos mucha predominancia al cómic granaíno. Es verdad que tenemos allí una estantería hermosa, muy bien destacada, que se ve bien, pues con un montón de autores de la ciudad. Bute, que lo tengo aquí enfrente, de Kronsky, que, bueno, granaíno o que estáis viviendo por aquí. Me voy a dejar gente fuera seguro, pero bueno, de Juarma, de Juan Fran Cabrera, de Enrique Bonet, de bueno, Guarnido tenemos algunas cosas también, sí, Guarnido sí que tenemos, de Joaquín López Cruces, y bueno, y luego de gente joven que va viniendo por la biblioteca, que están viviendo en la ciudad una época, perdón. Pues también lo tenemos ahí bien destacado y bueno, no, hacemos gala de ello porque la verdad que está muy, muy guay. Claro, esa gente joven que estamos siempre encima de conseguir de captarlos para la revistica, porque claro, aquí en Granada, como está la Escuela de Arte Valdelomar y la Facultad de Bellas Artes y academias que hay privadas, así que hay mucha gente estudiando arte en general, ¿no? Y está el grado de cómic en concreto también. Pues estamos siempre detrás de conseguir que toda esta gente así más joven que publiquen, que se interesen por publicar en la revistica. Estamos siempre ahí haciendo maniobras para atraerlo. Pero es verdad que en Granada, como hay una escuela tan grande, hay tantísima gente dibujando aquí. Tenemos arte, sí. La estantería de cómic granadino es realmente importante, sí, sí. Pues sí, efectivamente. Y luego, bueno, pues eso, Miguel Marto, de Silvana, de Edurne, Cacho, que tenemos cosas muy chulas. Mi recomendación de lectura, bueno, me está gustando muchísimo últimamente un guionista estadounidense que se llama James Tynion. Este venía de una larga trayectoria en superhéroes, que esa etapa la verdad que no la veo nada interesante. Pero ahora que se ha puesto a hacer las cosas por fuera de las grandes editoriales, está haciendo lo que a él le da la gana, pues la verdad que creo que no tiene desperdicio. Me gusta especialmente porque incluye a personajes del colectivo LGTBIAQ+, es que cuesta mucho trabajo, cada vez más sigla, pero venga bien. Pues lo incluye no haciendo ningún hincapié o el personaje, no, el peso de su historia no es que sea de dicho colectivo, simplemente pues lo es. Y le pasan cosas muy interesantes como nos pasa a cualquier, bueno, pasa a cualquier persona. Entonces me gusta un montón. Tiene una serie que se llama Nice House on the Lake, que no la han traducido, pero eso es en inglés, la casa, la hermosa casa en el lago. La otra serie de Hay algo matando niños, estas son más para un juvenil y adulto, pero así infantil juvenil tiene una serie que se llama Wind con Y, que es una maravilla, es de fantasía heroica y con magia y demás, pero lo mismo, siempre abre la mente a la gente de que estamos muchas formas, mucha gente diversa en este planeta y somos todas válidas, la verdad. Pues yo me voy a ir a una recomendación como súper básica en el cómic y en la vida diaria. O sea, Liv Stronkis, una persona que escribe libros que son clases magistrales sobre cómo relacionarlos con las otras personas. Uno de su libro estrella, que tenemos dos o tres, y es dificilísimo pillarlo, la verdad. De estos igual podríamos pensar en hacer listas de espera o algo, porque la gente está siempre desesperada por sacar. Liv coge ensayos, investigaciones científicas y tal sobre un tema y te los expone en viñetas, y luego por otro lado expone eso que te está diciendo de una manera teórica, con un humor enorme, sobre normalmente personas reales y situaciones reales. Entonces, el libro Los sentimientos del príncipe Carlos, ahí hace una deconstrucción y una clase magistral, como he dicho, sobre el amor romántico, que debería leerlo cualquier persona que no esté solo en una isla desierta, vamos, y si no también para quererte a ti mismo un poco. hay eso de construir total. Y luego en su siguiente libro, que se llama No siento nada, te da algunas claves como para decir, pues sí, podemos querer a alguien y está bien querer y tal, pero bueno, ahí. Muy bien, fenomenal esas recomendaciones. Vale, pues vamos a poner un poquito más de la música de la playlist que nos habéis traído y seguiremos hablando un poco del proyecto de la TVOTECA a la vuelta. Talento malgalento, talento malgastado. estado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y hoy estamos acompañados de las maestras tebeotequeras. Nos están contando un poco cómo funciona la tebeoteca y su colectivo, y este tema que ha sonado se llama Sexual Revolution, de Erika Badu y Macy Gray. Y bueno, os quería preguntar lo primero por qué nos lo habéis traído. Bueno, pues por romper un poquito, que siempre está la idea esa del friki que no tiene ningún sex appeal, porque no es para nada así. Yo no sé lo así en general, pero la tebeoteca, creo que podemos decir toda la de la mesa que podría haber bastante sexual revolution. Viene cada hombre y mujeres hermosísimo, por dentro y por fuera, y muy bien. Movimiento sexy. Un movimiento sexy. Vale, pues os quería, bueno, habíamos hablado un poco de la historia de la tebeoteca, de cuando se formó, de, bueno, cómo habéis funcionado, pero os quería preguntar un poco del funcionamiento interno, de cómo gestionáis el colectivo y, bueno, cómo lo definiríais. Bueno, antes que eso, creo que no hemos contado que la tebeoteca ahora mismo está encima de la tienda de cómics Dune, y tenemos unos días de apertura fijos, que son los jueves, mañana y tarde, y ahora desde hace un tiempo abrimos los primeros martes de mes. Los usuarios y usuarias van allí, sacan sus cómics, se pasan su buen rato, hacemos recomendaciones y se pueden llevar los cómics que consideren que se pueden leer o que quieren. Y el periodo para la devolución es de 4 semanas. ¿Vale? Durante las aperturas, la tebeoteca está atendida por las maestras tebeotequeras, como has dicho, que hacemos de bibliotecarias, organización, recomendaciones y todo, apuntamos las entradas, las salidas y tal. Hay otro colectivo muy importante de sacar aquí a la luz, que es la Brigada del Cómic. Si a las 4 semanas la gente no devuelve los tebeos, pues la Brigada del Cómic y sus brigadieras te van a perseguir hasta más allá de la muerte, casi literal. Entonces tenemos una conexión directa con una de las brigadieras. Mute. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues Mute se pone en contacto con vosotras y venís a devolver los tebeos, pues echando leches, como ves. Porque si no devuelves, iré a por ti, a tu casa, y te voy a hacer la ruta del bacalao en el páncreas, como no devuelvan los cómics de la tebeoteca. Te voy a sacar el apéndice por la espalda. Nos veremos prontito. Cuidaros. Esto, si estás en tu casa y recibes un audio de esto, no hace tanto gracia como aquí en la radio, desde luego. La gente, cuando se hace en sociedad de la tebeoteca, aparte, rellena una ficha y firma un consentimiento informado donde acceden a que, si se te despista y tardan en devolver, te va a atacar la brigada. Aparte de, como muestra el botón de mute, pues de la brigadera están Broca del 15, Agüita. Cada una tiene su estilo de ataque. Luego está Melocotón, que suena así muy pitch, todo y muy suavito, pero tampoco. Tenemos a Kitty Sangrienta, tenemos a Demente. Han ido rotando con la brigada diaria, pues se cansan, es una ardua tarea. Pero bueno, si cuando te ataca cualquiera de estas la cosa no surte efecto, entonces llamamos a las... Y entonces Coágulo Menstrual se ocupa, y aquí... ¡Coágulo Menstrual, no! Remata la faena. Y ahí ya la broma se acaba. Sí, tuvimos una ocasión, me acuerdo, de un tebeotequero que le atacó la brigada en numerosas ocasiones. No hubo forma humana. Estuvimos como 4 o 5 meses detrás de que devolviera. Además, con cosas muy chulas. Y entonces, como hemos dicho, somos analógicas. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos vamos informando de días de apertura, los tebeos que entran cada semana y demás. Entonces se dio un aviso a todas las tebeotequeras de tal persona no está devolviendo, y cuando recibió, yo creo, en cuestión de media hora, 40 minutos, había recibido 30 o 40 mensajes de gente random, y entonces ya sí decidió que, porque iba a devolver. No, acordáis que nos hizo quedar a mitad de camino, no se fuera ni el tonto polla, pero bueno, esto se fue una cosa así de raya en el agua, así que... Ya sabéis, mucho cuidado con la brigada. Muchísimo cuidado con la brigada. Yo todavía afortunadamente no me he enfrentado a ella, pero sí he escuchado cosas. Os quería preguntar un poco, porque sé que os disteis de alta como asociación recientemente. Entonces, contadme un poco esa motivación o esa necesidad de haberse dado de alta. Hemos tardado porque funcionábamos bien, porque somos bastante punky y tampoco nos llama mucho la atención el tema del papeleo ni queremos mucho vínculo con las instituciones, pero bueno, teníamos un asunto con las alumnas de arte y oficio, las que están haciendo el grado de cómic, que sí teníamos mucho interés en que, porque cuando ellas hacen los 2 años del grado terminan haciendo práctica en cuestiones relacionadas con el cómic, que es lo que han estudiado, y no tenían tanta oferta aquí en Granada donde realizarla. Y nosotras, bueno, aparte que la alumna de arte y oficio casi todos los años vienen con asiduidad a la biblioteca y tal, y hacía falta que fuéramos asociación para poder hacer el papeleo y todo lo demás con la escuela y tal. De hecho, este primer, como no hemos nos acabamos de alta como asociación, ya este curso han empezado a rotar la luna y ha sido una experiencia genial, la verdad que nos ha encantado. Más allá de eso, bueno, la verdad que no tenemos mucho interés más allá. No vamos a pedir una subvención jamás, no queremos nada de nadie. Sí, no concuerda con la línea ideológica, digamos, del colectivo. No, sí, bueno, he dicho nada de nadie, me refiero a de instituciones. Me refiero. Claro, si tenéis un montón de dinero y queréis dárnoslo, pues igual no vamos a decir que no, siempre que seáis majos. Eso. Mecenas están invitadas, ¿no? Sí. Os quería preguntar un poco sobre el tema asambleario, cómo decidís, cómo funciona las decisiones que tomáis, la brigada del cómic, etcétera. Pues en realidad creo que antes también lo hemos comentado, el funcionamiento de las maestras o de las personas que nos hemos arrimado a la tebeoteca, pues no ha sido una organización al uso como en otro tipo de colectivos, así que igual estamos acostumbradas a participar. Ha sido una cosa de paso a pasito, súper horizontal. Ahora sí que somos unas pocas más, pero muy de andar por casa, muy de comadreo, más que de asambleas o así. De hecho, ahora, a raíz de nuestra nueva situación como asociación y que el nivel de organización por varias cosas también ha aumentado, ¿no? Pues estamos pensando en hacer una primera asamblea así un poco más formal, para empezar a sistematizar un poco y lo que venimos haciendo y nuestra forma de organizar, ¿no? pero así y poquito a poco. ¿Qué más decir? Hemos ido haciendo reuniones, pero muy informales. Sí. Sí, es eso. Pero no asamblea como tal. Y... En la misma, o sea, siempre físicamente nos hemos juntado en la tebeoteca y después, pues nada, a raíz de los problemas y tal que van surgiendo, los desafíos o tal, íbamos solucionando de una manera, pero completamente horizontal. Nadie tiene ninguna tampoco medio especialización en nada, o no, ahí vamos. Eso, y también acaba de salir también el tema de la financiación, ¿no? En estos 12 cursos que hemos tenido, hemos dicho antes que 5 estuvimos en la brújula de Momo, luego la brújula de Momo pues cerró por la vida social. Exactamente, cosas que pasan. y nos fuimos a otro proyecto que había abierto hace un tiempo, que era el Mercado Social, que estaba ahí al lado de la calle Tablas, en la calle Guadalajara. Estuvimos ahí hasta que el Mercado Social, cosas de la vida, pues tuvo que cerrar también. Y entonces en ese momento, sí, fue exactamente un año y medio. El mercado estuvo abierto antes más tiempo, pero bueno, a nosotras acompañando hasta el fin un año y medio. Y de allí pues nos vimos en la necesidad de encontrar otro espacio. Y ahí fue Richard, el dueño de cómic, de Dune, una tienda de cómics, el que nos ofreció la parte de arriba de su tienda, que había un par de habitaciones, y donde allí nos metimos con todas las estanterías y con todas las cosas, y ahí hemos estado desde hace 6 años y algo. Sí. Y este último año ha sido como un punto de inflexión, un cambio bastante importante, porque de repente hemos hecho una ampliación muy grande de la biblioteca. Esas salas tenían, bueno, añadidas más habitaciones que podíamos usar, y entonces al final las hemos usado y hemos echado un montón de gente, mucha energía y mucho tiempo en adecuar eso y en crear más espacio para los tebeos, porque esos 10.000 ejemplares que ha dicho o más ocupa mucho espacio y cada vez vamos más a más. Sí, hasta la fecha, como estábamos en estas asociaciones, claro, la cosa era, ponemos los tebeos, ponemos el trabajo, que bueno, es un trabajo muy gustoso, pero lo echamos, ¿no? Las horas de dedicación, pero nunca hemos pagado por el espacio físico, ¿no? Nunca hemos tenido que hacernos frente de un alquiler, y eso ahora con la ampliación reciente esta de que estamos hablando, pues sí lo tenemos encima. Es un rollo, la verdad que el tema económico siempre desvirtúa los proyectos y los afea bastante, pero bueno, estamos en el mundo que estamos. Entonces ahora sí, estamos en la búsqueda de, porque antes siempre hemos tenido un bote, animar a los españoles y a los andaluces en concreto a echar cosas en el bote, ¿saben? Dinero. Artistas callejeros, ¿saben? Proyectos como este. Dinero y de gente en este país, por favor. Sí, mejor en euros, muy bien. Pero que, yo qué sé, si estás en 5 plataformas para ver mierda en la tele, quítate de una y colabora con un proyecto, no digo tebeoteca, del que te dé la gana, pero en fin. Y lo del bote es que pues los artistas, los amigos artistas callejeros lo dicen siempre, dices que qué diferencia entre unos países y de venirse aquí. A nosotras también nos pasa. Entonces, para el tema de la gestión económica, disponemos de un búho bote, se llama así porque es un búho, y ya está, muy bonito, lo tenemos allí muy, muy visible. Recordad que es alérgico al cobre, no echéis cobre, porque eso nos genera más trabajo que otra cosa. Después tenemos la figura de las matrocinadoras, que es que, bueno, porque si dices, pues mira, quiero colaborar, pongo 50 pavos para todo el año, o que sean como poner 5 o 6 euros mensuales, pues también nos facilita que sea de un golpetazo. Y luego también con la ampliación hemos habilitado un ambigusito allí, el ambiguo, donde cuando estás allí por la tarde, pues puedes echar un ratico con tu lectura y en compañía, y lo que consumas de allí, que tiene unos precios baratísimos, la verdad, pero bueno, todo eso también lo invertimos en pagar eso, los gastos de alquiler y luz y agua. Si diéramos con 70 personas, hiciéramos un matrocinio de 5 euros al mes, cubriríamos los gastos de eso, del espacio en sí. Estamos detrás de, ahora que ya sí somos asociación, otra cosa para lo que nos sirve, bueno, pues tener un número de cuenta y donde las socias puedan hacer una donación periódica que le facilita a la gente y nos facilita a nosotras. Porque es verdad que la gestión económica, digo, a ninguna nos gusta y conlleva mucho tiempo, la verdad. Pero bueno, bien. También mencionar, a raíz de esta ampliación, obra movida, Jari, que nos hemos metido, pues agradecer, o sea, estamos pagando las cosas que son suministros, alquiler y tal, bueno, y cosas materiales, ¿no? Pero el resto de cosas, el trabajo, ha sido todo voluntario, y especialmente hemos creado un nuevo colectivo que son las maestras constructoras. Ha habido persona con unas habilidades y capacidades a hacer Pladur, nuestro maestro Ordu, el arreglo de la electricidad, Diego, la madera, Matilde. Para la fontanería. Fontanería, pintura de puertas. Pintura de puertas, bueno, para, sí, súper profesionalizada. En fin, que. Sí, la encuadernación también, ¿no? Sí, eso, exactamente. Benito, sí. Para sí. Todos los. para todos los tebeos que se estropean. Además, Benito lleva muchos años. Claro, hay editoriales que son una sinvergüenza, que te hacen un cómic en una lectura, ya sea deshojado, y nos da mucha rabia. Y dice, bueno, tenés que comprar otro ejemplar o tal. Y Benito no lo hace súper bien, lo hace indestructible, nos cobra una anécdota, porque para lo que cuesta reencuadernar un libro y tal, y se lo agradecemos muchísimo también. Es otra de las maestras constructoras en este nuestro sanatorio de los cómics ambulante. Sí. Ole, pues vamos a poner un poco de música más de la que habéis traído y seguiremos hablando a la vuelta de la playlist. Talento malgastado. Maldito de destino de Cristo. Malgastado en el 88.5 de la FM en la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y hoy estamos acompañados de la TVOTECA, colectivo autogestionado Biblioteca de Cómics en Granada, y están contándonos un poco la historia de la asociación y su funcionamiento. Han sonado varios temas de una playlist que nos han traído. En este caso ha sonado un track de la artista granaína Vinila von Bismarck. Bueno, es andaluza en realidad, yo creo, no sé si es granadina, pero bueno, sonaba Quiero decirte al oído de Vinila von Bismarck. Y os quería preguntar por qué habéis traído este tema. Bueno, hemos traído por una artista cercana y porque también a Ricardo barra Richard de Dune queremos decirle al oído que le estamos muy agradecidos. La verdad que el Richard fue muy valiente. Cuando hemos estado siempre en asociaciones, ahora un tío que tiene una tienda, un comercio local pequeñito que se dedica a vender cómics, apostar por ponerse una biblioteca de cómics en lo alto, ¿no?, en esa zona, en esa sala de rol que usaban y que antes mencionábamos, pues se echó para adelante y estamos súper agradecidos. Llevamos ya ahí 5 años y pico y larga vida, así que pues por eso venía así. Larga vida, Dune, y os quería preguntar un poco de, bueno, cómo entran los TVOs en la TVOTECA, cuál es la forma, que ya hemos hablado un poco de las donaciones, pero sé que hay más. Quería que profundizarais un poco en ese proceso. Pues bueno, contemplamos dos figuras. Está la donación, que es que tiene un TVO y dice, lo quiero dejar compartido, no lo quiero recuperar y tal. Entonces, si por ejemplo un TVO que ya tenemos, si es de estos que se entra y sale mucho, lo dejamos por duplicado, y si no, lo guardamos y luego lo vamos a utilizar para cuando hagamos rifa o si hacemos algún barril y queremos dar regalitos o tal. Y los cuidamos y los vamos a reutilizar sin duda. Luego está la gente que puede hacer una cesión, pues en el sentido de, si estoy viviendo en Granada 4 o 5 años, pues quiero compartir con toda esta gente mi colección, pero en el momento que me da la gana lo recupero y me lo llevo, pues perfectamente tuyo es, ¿no?, y lo has compartido. Antes de meternos en el berenjenal de tener que cubrir unos gastos fijos por tener una cueva, cuando conseguimos el dinero de los butes, que como te estoy viendo butes, te he dicho a ti, de los botes. No, es normal. Cuando conseguimos el dinero, con el dinero del bote, o cuando hacíamos algún barril o algún evento, pues usábamos ese dinero y nos íbamos de Pretty Woman. Y entonces, pues nos íbamos las que tuviéramos por allí juntas, vamos. Nos juntábamos varias y nos íbamos por siempre tiendas locales, no compramos ni en grandes superficies ni por internet. Entonces nos vamos a las tiendas de toda la vida granadinas, y que no sean franquicias además, y pues también por colaborar con ellas, que es nuestra plena intención. Y pues de esa manera nos hemos ido y seguimos nutriéndonos con el fondo bibliotecario. Bueno, y el tema de la revistica, me imagino que funciona de alguna forma similar. Pues en realidad, bueno, es paralelo con lo que se gana con la revistica, sirve para imprimir las otras revisticas, porque bueno, sí, todas las autoras son voluntarias, pero además es que está solo 3 euros, que es un precio súper barato. De hecho, tenemos una anécdota que nos pasó, bueno, yo le conté al Buzz y la contamos en una presentación que hicimos, donde varias personas que me la compraron a mí, al verla, porque tiene mucha calidad, les enfadó un poco que costase solo 3 euros, porque dijeron, es que es muy barato, yo quiero pagar más, y entonces dieron 5 porque les parecía justo. Además, hablaban pues eso de que querían colaborar con el proyecto, y lo contamos en otro festival y hubo más gente que decidió que les parecía bastante justo pagar 5 euros por lo menos. Así que sí, o sea, está genial que las personas que tengan a lo mejor menos recursos puedan tener acceso, pero que las personas que tengan más, pues oye, joder, que se tiren un poquito el rollo, ¿no? Sí, es que con la revística, es que aquí en Granada tenemos suerte de que hay una imprenta que imprime con mucha calidad y a muy buen precio, en Motril concretamente, porque es que la revística sale con la portada en color, en papel de calidad, en papel grueso, en tamaño A4, y este último número hemos metido 8 páginas en color, con lo cual es una cosa rarísima que una revista, un fanzine de lo que se supone que es un fanzine tenga esta calidad de impresión. Pero realmente se puede hacer porque, en fin, al final lo que hacemos es ponerlo casi a precio casi de fabricación, y la gente responde y la gente lo compra, pues tenemos para el número siguiente, sí. Así de fácil y básico. Sí, lo certifico que tiene calidad ese póster de Leila Khaled que tiene ahí en el centro. Claro, claro. Bueno, y entonces ya casi cerrando el programa, para nuevos socios, ¿cómo sería el proceso para participar en la TVOteca? Pues nos vais a encontrar en Dune Comic todos los jueves por la mañana desde las 11 a las 2 y volvemos a las 5 hasta a las 5 y media hasta las 8 y cuarto aproximadamente. Y en este último año también hemos decidido de pues abrir un día más los primeros martes de cada mes, nada más que por la tarde a las 5 y media hasta las 8 y cuarto. Nuestro funcionamiento siempre ha ido de boca en boca. Eso quiere decir que realmente lo que una tiene que hacer es simplemente venir a vernos. Y bueno, en este caso, pues que nos diga que no ha escuchado Radio Almaina o eso. Damos mucha importancia pues lo que sea un aval, por lo menos nos preocupamos de tener una conexión o algunos... Pues eso, un aval por alguien que sea de confianza, pues porque hacer esto autogestionado, pues siempre nos viene bien, pues estar tranquilo y tener un contacto de confianza. Pero aún así, está abierto a cualquiera que quiera acercarse a este mundo o que ya pues esté metido en ello y que tenga ganas de descubrir cosas nuevas, que siempre hay novedades. Sí, importante, como dices, el factor humano de la TVOteca y que funcionáis en la no digitalización, entonces en redes sociales no se os va a encontrar, ¿no? No, y de hecho queremos decir que hay un Instagram de la TVOteca, pero no somos nosotras, así que no escribáis para hacernos preguntas, ¿vale? Vale, pues aquí ya creo que queda todo dicho sobre este proyecto Una Rara Avis, a nivel estatal y en Granada incluida. Y os deseo lo mejor, que cumpláis otros 13 años y nada, pues nos seguiremos viendo allí de momento en la trastienda de Dune. Muchas gracias. Si queréis decir algo más, estáis invitados. Muchas gracias. Vale, pues nos vamos a ir despidiéndonos con Last for Life, el remix de Prodigy que habéis traído para cerrar esta playlist. Y nada, nos vemos, como digo, en la TVOteca y en las calles. Salud. Talento malgastado. Yeah. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.